es hora de irnos para la calle. Allí está, quién sino, la queridísima corresponsal de La Mosquitera, Sol Pérez, que le damos los buenos días. Hola Gaby, muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos acá en la explanada de la Municipalidad de la Capital, porque en el día de hoy, lunes, nuevamente se han juntado las y los cuidacoches, limpia vidrios, y están pidiendo nuevamente en el reclamo acá en la explanada de la Municipalidad trabajo, trabajo para todas y todos aquellos que han quedado sin poder llevar alimento a sus casas. En este momento me encuentro con Alejandro Ruarte, él es cuidacoche también. ¿Qué tal? Muy buenos días para la radio La Mosquitera. Hola, buenos días. Sí, mira, el problema que tenemos nosotros es que el municipio, con una ordenanza que sacó de troche y mote, o sea, de un día para el otro, o sea, con la mayoría radical, la aprobaron ahí nomás, porque era una ordenanza que pasó el intendente. O sea, no nos dieron tiempo a nosotros de defender o decir por qué no se tenía que hacer eso, pues están dejando sin trabajo a más de 300 familias. Aparte de eso, empezaron a implementar, a ir a empresas que dieran trabajo, que nos dieran trabajo, y hasta ahora se han presentado 3 o 4 nada más, que han dado en total más de 15, 20 trabajos, no han dado. O sea, le han solucionado la vida a 300 personas, todavía no le están ayudando en nada, y hoy ya no dejan subir arriba a desarrollo, no nos dejan subir a presentar papeles para que nos den los bolsones de mercadería que nos prometieron, que como ves no es mucho, es una leche, un paquete de arroz, fideo, una tuco y aceite y un paquete de azúcar. O sea, que no es que sea malo eso, pero para una familia... ¿Cuánto dura esto? A ver, hablemos de una familia que, tipo, con 4 integrantes, 5 integrantes en la familia, le entregan una bolsa de mercadería. La bolsa de mercadería contiene, como vos bien decías, un paquete de azúcar, un paquete de leche, de fideos, de arroz, un caldito y un aceite. ¿Qué hacemos con eso? ¿Para cuántos días, meses rinde esta bolsa de mercadería? Mira, nos dura 3, 4 días, y según la familia, pues la mayoría son... Las familias que tienen todos los chicos, los cuidacoches, son de 3 o 4 niños más los 2 adultos. O sea, te das cuenta que con eso no hace mucho. Una caja de leche, esa te dura un día o 2 días, lo sumo. Un paquete de arroz lo hiciste en una mañana, el de fideo lo haces al otro día y ya te quedaste sin comida. O sea, sin lo que te dan en la bolsa. Nosotros no venimos a pedir ni subsidio, ni alimento, ni nada de eso. Nosotros nos desenvolvíamos con lo que sacábamos diariamente y nos cortaron esa forma de trabajo. La semana pasada habían 3 o 4 mujeres con los chicos y sus maridos, que eran tarjeteros, y le pedían que por favor los dejaran trabajar al menos una semana más porque no tenían qué comer. Y la señora subsecretaria de Desarrollo Social e Inclusión, no sé, esa palabra creo que les queda grande, y la secretaria de Gobierno, Natacha, dijeron que no, pero ni se molestaron en subir y preguntarle al intendente si lo podían dar teniendo a cuenta de lo que se le estaba pidiendo. O sea, nosotros no pedimos nada raro, pedimos trabajo, que nos dejen trabajar, el trabajo ya lo teníamos. Que nos dejen trabajar, que nos dejen vivir, o sea, pues no jodemos a nadie, nosotros no somos delincuentes, no matamos a nadie, es más, esta ordenanza ya mató a una persona. De eso te quería hablar, sabemos y estamos en total conocimiento de la semana pasada, se registró una muerte, ¿no?, de un compañero de ustedes, un muchacho que también trabajaba, que cuidaba coches, que limpiaba coches. Sí, se lamentablemente tomó esa trágica decisión. Es un momento difícil, eso lo entendemos porque ha sido un compañero de ustedes y por ahí estas sensaciones no recorren en primera persona. Tomar la decisión de matarte... no solucionabas nada, pero llegó no poder llevar nada a tu familia, al no tener dinero diario con qué vivir, al tomar esa decisión de matarse, y es jodido. Y tenemos otra opción, salir a robar. Nos tildan de ladrones, tendríamos que hacer eso, pues. Otras no nos dejan, pues. La mayoría de los que están cuidando autos o tienen problemas que han tenido antecedentes, han salido de la cárcel o del COSE y no tienen para sacar un no pueden sacar un certificado de buena conducta y no los pueden tomar en un trabajo. Entonces, ¿qué opción si no consiguen trabajo? Se la rebuscan de esto, pues no van a golpear la puerta de la municipalidad o de la casa de gobierno, ir a contingencia para que te den una ayuda. Salen a trabajar para llevar el sustento diario a su familia, a su casa. ¿Y qué te lo cortan así? Por una decisión unilateral, sin consultarnos, sin ver qué alternativa hay. De estos trabajos que están ofreciendo ahora, lo hubieran hecho mucho antes de cortar esto, hubieran hecho los cursos, la gente se hubiera capacitado, hubiera tenido más posibilidades de salir a trabajar, pero no. Como se cortó esto, como se cortó esto, o sea, cuando se cortó esto, vieron que eran tanta gente y que venía a reclamar, empezaron a buscar trabajo, los medios se enteraron. O sea, yo estoy de acuerdo con la gente que está en contra de los trapitos que cobran una tarifa excesiva, que nosotros también no hacemos eso, la mayoría pedimos la voluntad de la persona. Lo que sí ponemos precio es cuando lavamos el auto, que es lo lógico, o sea, es mi trabajo. Pero el cuidado, hay gente que nos ha dado hasta caramelo cuando no ha tenido plata y no la hemos mantado, ni linchado, ni nada por el estilo. Nosotros vivimos de eso y queremos que nos dejen seguir viviendo de eso. En Estados Unidos hay una empresa que está acá, que está en los supermercados, se llama Pronto Watch, lava en la calle. O sea, y en Estados Unidos, que es el primer mundo y la tienen mucho más clara que nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos lavar? Le han prohibido a más de 200 lavadores de autos que laven en la calle. ¿Por qué? Estamos lavando, tenemos un precio relativamente económico, que generalmente no tienen que llevarlo a un lavadero ni a ningún otro lado. Mientras ellos están haciendo su trámite o su trabajo, le lavamos el auto y salen con una tarifa que nos conviene a nosotros y a ellos, y no jodemos a nadie, porque el tipo que nos paga a nosotros un lavado no tiene plata para llevarlo a un lavadero, ni el tiempo tampoco para ir a buscarlo después del auto. O sea, nosotros, como los lavadores, los cuidacoches, necesitamos simplemente trabajar. Esa sería la solución.